El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludos para usted que amablemente nos acompaña una vez más en esta emisión de mediodía del Punto Crítico. Estamos a sus órdenes en www.elpuntocritico.com. Qué bueno que nos escucha a través de nuestro sitio oficial en internet y a través de TuneIn Radio. Un fuerte abrazo, felicidades para usted, que bueno, pues está seguramente celebrando este cierre de semana. Felicidades a los niños que están disfrutando de sus juguetes nuevos por el tradicional Día de Reyes. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Y bueno, pues estamos en el sábado 7 de enero, la primer semana del año, los primeros días. ¡Ánimo! Buena vibra para estos días. Semana número 1, transcurridos apenas 7 días de este 2017. Se espera la puesta del sol a las 6 de la tarde con 14 minutos. Y bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos esta emisión del Punto Crítico? No sin antes recomendarles ponerse en contacto con nosotros a través de @elpuntocrítico, esto en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, también estamos a sus órdenes. Y bueno, pues queremos saber qué nos tienes por allá, Padme Vidente, en esta ocasión. Vamos iniciando el año. ¿Cómo son las relaciones hombre y mujer? ¡Auch! Federico Vale Chirino también tiene algo muy interesante que compartirnos en esta tarde. Te escuchamos, Federico. Bueno, pues fíjense que este sábado, pues soleado, pero un poco con frío, ¿verdad? Si usted se mete a la sombra, usted está bajo la sombra, bueno, pues se siente un poco de frío, pero, bueno, pues como bien dice también mi compañero Eduardo y todos mis compañeros del Punto Crítico sabatino, los voy a llevar a... ¿Ustedes saben lo que es un trapiche? Bueno, pues los voy a llevar a un trapiche en el estado de Morelos, ahí muy cerca de una laguna muy, muy famosa en el estado de Morelos. Entonces vamos a que nos platique del trapiche, pero no solamente con eso, es un gran amigo, que él fue subdirector de paseos culturales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces vamos a platicar porque él es muy, muy inquieto. Y entonces, bueno, pues tiene ahí un proyecto muy, muy interesante del cual pues, yo tengo conocimiento, pero mejor que él nos platique, ¿no?, de este mismo. Y también, oiga, ¿qué les parece el libro de El Secreto Vaticano? Bueno, El Secreto Vaticano es una historia y es una situación que ha existido desde hace mucho tiempo. Yo hice algún viaje justamente para este tema, de un tema de templos góticos en Europa. Y entonces nos va a platicar su autor, precisamente vamos a platicar del secreto gótico. ¿Quién es? Bueno, pues Leopoldo Mendívil López. Vamos a platicar precisamente sobre este tema. Así que, bueno, pues aquí ahorita les platico los detalles. El gran poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, un fuerte abrazo. Lo vamos a escuchar atentamente en un ratito más. El día de hoy tenemos en música la intervención aquí en el Punto Crítico Radio de Tapa Groove, banda instrumental de Rocksteady, reggae, jazz. Así como ustedes los están escuchando, y bueno, obviamente ya tenemos en el fondo musical a ellos para que nos acompañen, nos platiquen acerca de su propuesta. Los invitamos a estar en contacto con nosotros. Recuerden www.elpuntocritico.com y @elpuntocritico en nuestro Twitter, en Facebook, /elpuntocritico, para conocer más acerca de estas propuestas que siempre traemos cada semana, mis estimados amigos radioescuchas. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues tenemos aquí a algunos integrantes. Son los integrantes, es en el bajo Gustavo Córdoba, a quien saludamos con mucho grado. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Aquí presentes en la convivencia en Punto Crítico. Correcto, nada más son dos integrantes, Gustavo. Pues por el momento venimos dos, pero generalmente pues en la banda somos 8 o 10. Ahora sí que según como esté ahí el ambiente. Órale, bueno, pues por aquí también entonces nos acompaña Inaí Fernández. ¿Cómo estás, Inaí? Bienvenido, está en la trompeta. Hola, aquí compartiendo el Mil Ritmos a través de Punto Crítico. ¿Cuál es tu otro instrumento que manejas? Bueno, hago arreglos, algunos arreglos para la banda, y hay una trompeta que se llama Flugelhorn también. Perfecto. Oye, pues nos gustaría conocer acerca de esta propuesta emergente de música que ustedes están llevando a cabo. Ya parece que llevan un rato en la música, que serán unos 8 años más o menos. Pues sí, pues unos 7, 8, ¿no? Ya perdí la cuenta, pero yo creo que vamos a cumplir unos 8. años que se formó el proyecto. Y pues toda esa inquietud, ¿no?, surge a raíz de estudiantes, de nuestra etapa estudiantil en la Superior de Música y en el área de jazz. Entonces, pues obviamente ahí todos los que llegamos a estudiar jazz, ¿no? Uh-huh. Pero muchos de los músicos, pues hemos como crecido en el reggae, ¿no? Y en el ska, ¿no? Uh-huh. Yo muchos años estuve en el reggae, ¿no? Y antes de llegar a la Superior y pues pues esa, como que esas dos vertientes musicales, básicamente el jazz y el reggae, pues llegó el punto en que muchos de los que estábamos estudiando en esa época, pues teníamos esa inquietud, ¿no? Uh-huh. Nos conocimos, bueno, ya nos conocíamos, de hecho la gente con la que iniciamos el proyecto, ya nos conocíamos puta de hace, yo creo, no sé, muchos años, yo creo unos 20, no sé. Órale. Y se concretó el proyecto Tapa Group. Se concretó utilizando los dos géneros musicales que nos llenan, ¿no? Que es el jazz y el reggae. Y entonces realidad de fusional y totalmente instrumental, ¿no? Porque como siempre es una parte un poco difícil trabajar con cantantes porque no los hay, ¿no? Y mucho menos de reggae, ¿no? Entonces dijimos, no, instrumental, tirándole a toda la onda, pues ya traemos la influencia de Scatalites y toda esta onda. Uh-huh. Entonces era tirándole como a esa tendencia. Bueno, y la banda surge, te digo, de esa necesidad. Ahorita de los integrantes que fundaron el proyecto, pues ya están en otros proyectos, pero muy, muy, muy paralelos a lo que es Tapa Group. Y hay muchos músicos actuales que se han ido incorporando a través de este proceso de 8 años, este proceso musical y de intercambio con otros artistas, y sí, que también pues están en el mismo canal, ¿no? Entonces, en Tapa Group ha pasado mucha gente, ¿no? Sobre todo instrumentistas de alientos. Entonces, la base Tapa Group somos 4 o 5, la mitad, y la otra mitad es como invitados, cada ciclo se va retomando diferentes músicos, dependiendo también en el proceso en el que estemos, ¿no? Porque ahorita acabamos de sacar un disco que se llama Mil Ritmos. En realidad ese disco lo grabamos en el 2011, ¿no? Pero apenas lo sacamos a la luz. Ahorita tenemos en planes una propuesta ahí más medio free jazz, ¿no? Queremos hacer un disco de free jazz ska, pero vamos a invitar a otros músicos, ¿no? Entonces, aparte es un proyecto, en cierto punto, un poco ambicioso en lo musical, porque lo queremos hacer con dos secciones rítmicas. ¿Qué son dos secciones rítmicas? Dos bateristas, dos bajistas, dos teclados, dos guitarras, o hasta cuatro, y hacer un merequetengue sabroso y todos tocando al mismo tiempo, escallas. Y lo queremos hacer, entonces es nuestro proyecto ahorita para el 2016. Así es. Oye, pues qué padre. ¿Y qué tan difícil es? ¿Nos podrías comentar, Inaí Fernández, qué tan difícil es hacer la fusión de estos ritmos del jazz con el ska? ¿No se les ha complicado? Simple, ya de hecho ya la llevan, ya llevan la vertiente de manera perfecta. Bueno, lo que pasa es que en un principio fue un poco complicado porque no, ya sabes, como cualquier banda emergente, a veces tienes muchas ganas de hacer las cosas, pero no tienes bien definido qué quieres hacer, ¿no? Ajá, con exacto, esas ganas, ¿no? Uh-huh. Obviamente nosotros teníamos la idea de sonar instrumental y apoyarnos en bases de académicos en este sentido del jazz, ¿no? Y poco a poco fuimos descubriendo que nuestro sonido ya ha ido evolucionando y llegamos a formar parte, llegamos a formar un sonido, ¿no? Uh-huh. Y ese sonido, digamos, es como la cuestión del rocksteady mezclado con reggae, porque no es lo mismo, y mezclado con jazz, ¿no? Entonces, de esa manera fuimos construyendo un sonido ya muy peculiar. Y al principio fue muy difícil porque obviamente cuando haces una banda necesitas referencias, ¿no? Y entonces llegas a tener una o tal o cual referencia, pero pues ahora sí que estás trabajando con otras cosas, con otros músicos, ¿no? Entonces eso fue en un principio una característica muy importante de Tapa, porque había muchos músicos que ya sabíamos a qué queríamos sonar, pero las formas se han dado diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos muchos músicos profesionales en nuestro grupo, ha sido muy fácil en la cuestión de llegar y tocar, ¿no? O sea, llegas, tocas, ensayas, y llegas, tocas y vas y tocas a un lugar y te pagan y como la vida es rosa, ¿no? Ajá. Pero en el transcurso de cómo se ha dado la situación de las rolas, ha sido una evolución bastante interesante, porque a lo largo de 3 discos, por ejemplo, el primer disco que tenemos, que es Soul Sessions, pues realmente es un experimento, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer, en la cuestión producción, en las formas, ¿no? Cuestión producción, cuestión arreglos, cuestión solos incluso, pues es así como pues un experimento tal cual, ¿no? A pesar de que el concepto ahí estaba. Entonces es una forma rara de cómo se han dado las cosas. Estoy viendo aquí que en 2011 Mil Ritmos también sacaron este disco, en 2012 Original Beat. Uh-huh. Y bueno, pues también tengo por aquí el Artístico del Estado de México, Fondo para la Cultura. Eso fue el Original Beat. El original beat. Ahora, ¿qué les ha dicho la gente? ¿Dónde se han estado presentando últimamente? ¿O la gente puede estar en contacto con ustedes? ¿Les llama? ¿O dónde se dan a conocer? ¿Cuáles son las plataformas que han tenido? Tapa Group es una banda independiente, y como todas las bandas independientes, es un arma de doble filo. Pero es que el problema con nosotros es que llevamos la independencia a todos los rubros, ¿no? O sea, nosotros gestionamos los toquines, nosotros gestionamos la publicidad, y nosotros gestionamos los arreglos. O sea, es casi todo. Lo organizamos nosotros. Bien. Entonces, entonces cuando nos llegan y amablemente nos invitan a un lugar, pues ahí vamos, ¿no? O sea, depende, ¿no? Las condiciones de cómo se está dando. Claro, claro. Entonces nosotros ahora sí que en donde nos invitan, ahí estamos. Nosotros, de hecho, estuvimos presentando LOL Sessions por ahí del, ¿qué? ¿2012? ¿2010? Uh-huh. ¿2011? Uh-huh. En el metro, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso también es parte de la evolución del grupo, que ahí fuimos conociendo realmente a nuestro público, que es el público de 40, 50 para arriba, cosa curiosa, ¿no? De que la música instrumental a la gente grande le guste mucho, y de hecho ahí nos acabamos todos los discos de Love Sessions, de hecho ya no tenemos. Entonces fue una evolución de también nosotros darnos cuenta de que a qué público le gusta más nuestra música. Excelente. Y la gente, ¿qué les dicen los toquines cuando se acercan? Gustavo Córdoba, ¿qué es lo que llegan a comentarles? Sí. Para tanto, no somos monedita de oro, ya sabes que no falta aquel que llega en mala onda, en mal plan. Sí. Eso no le sucede a usted. No, de hecho, en ese sentido, yo creo que le caemos muy mal a la gente que está más inmersa en el género que a la que no está. Ah, bueno, esa es mi percepción de algunos comentarios que he escuchado y visto, sobre todo en Facebook. ¿Qué te dicen? ¿No? Que deforman la música, ¿no? No, que así. Nos pasaba en el principio, ¿no? Que al principio la gente que creo del género del ska dice que somos, que tocamos muy fino, ¿no? Ajá. Que tocamos muy, muy, muy finito, muy bonito, como para una copa de... Y la gente del jazz nos dice que, pues, bueno, cuando le decimos que tocamos reggae o ska, pues, o sea, se voltean a ver y hace una sonrisita ahí media, coqueta, ¿no? Irónica, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que nos ha pasado, no sé, en el público es diferente. Correcto. ¿Y en el público qué les han dicho, Gustavo? Bueno, pues sí, el acercamiento con los distintos públicos, pues eso ha sido pues muy diverso, ¿no? Como comentaba aquí el compañero Ardillan ahí, pues en el metro pues se encuentra gente de todo tipo. Y esa gente que se ha acercado es muy cálida, y creemos con la que estamos en mayor parte identificados, ¿no? Que es esta gente pues de los 40, 50, 60, sobre todo la gente como de la tercera edad, como traemos un repertorio de chachachesco, hacemos ska, se prenden y compran el disco, ¿no? Así. De guarda. Sí, no lo piensan. Sí. No y hemos ido a foros, a público, donde el público es totalmente escañón, ¿no? Banda ska. Y sí, muchos, pues tocamos, no sé, vamos a un festival de ska y tocamos después de una banda de ska de estas tradicionales, o que a la banda le late mucho. Subimos y todos se sientan, ¿no? Y se sacan así como, ay, estos güeyes, ¿quién los trajo, no? ¿A quién no les tocaba? Y ya nos bajamos, se hace cuenta que fue un recruit, ya todos se paran y a brincar. O sea, es bien curioso, tocamos ska, pero a la banda como que escucha ska, pues no le late mucho, la respuesta es diferente. Vamos a eventos de reggae, festival de reggae, público reggae, no tenemos una propuesta 100% reggae, pues tocan bandas de reggae, roots, etcétera, nos avientan, subimos y así como que se quedan, pues ese es reggae, pero luego tocan ska y como que pues también el público como que es bien reggae, rastafari, pues también ahí le duele, le aprieta el zapato, ¿no? Entonces, te digo, y vamos, hemos ido a festivales de jazz, uh-huh. Pues como dice Ardilla ahí, pues pinche festival de jazz, pues está poca madre y chido, uh-huh. Pero pues la gente que escucha jazz, pues sobre todo los escuchas de jazz, pues son muy... melómanos. Pues a la tendencia del jazz de tradicional, ¿no? De los 30, claro, claro. 40. Pues llegas y les metes un cha-cha-cha, un jazz y un reggae. Sacan pues, de onda. Pues cómo, ¿no? Si por eso se murió Juan Pablo II, ¿no? Claro. Entonces, pues y nos hemos encontrado esta diversidad de público cuando vamos al metro, ¿no? O sea, yo creo que pues, a la gente que le gusta sentir el caldo son a los que les late y tenemos mayor comunicación. Y entonces, pues esa es la onda de etapa, ¿no? Nosotros vamos a donde nos lleven. Donde les piden. Pues okay. Sí, pero como que en ese público en general pues nos sentimos como más... ¿Y dónde podemos estar en contacto con ustedes, Tapa Group? Todas las redes sociales. Así los encontramos con Tapa Group, con doble A. Con doble T-A-A-P-A y Group de Ritmo. Ajá. Ahí estamos en Facebook, @ Tapa Group Twitter. Estamos en Instagram. Tenemos una tienda en línea, kitchen.com, Tapa Group. Discos y playeras. Discos y playeras, ahí estamos. Ya no necesitamos disqueras, entonces ya ahí en internet. Toda la información. Las discos y playeras son de ustedes, obviamente. Exactamente. ¿No? Toda la producción hacemos nosotros. Merch, toda la merch. Entonces, SoundCloud. En SoundCloud podían, antes de subirnos a Kiching, podían descargar nuestro disco gratis, pero pues ya se acabó la oferta. Entonces, ya ahí nada más pueden escuchar el disco. SoundCloud.com/Tapa Groove. Muy bien, pues ahí está la propuesta de estos grandes carnales de Tapa Group, que bueno, pues vienen a presentarnos su propuesta. Está promocionando su disco Mil Ritmos, entonces. Mil Ritmos. Este año 2016 ya. Pues 2015, ¿no? Lo presentamos en la Fonoteca por ahí de mayo. Mayo. Fonoteca Nacional. Y ahorita estamos promocionando, mejor dicho, presentando Mil Ritmos. Es un trabajo que viene recapitulando los 8 años que venimos trabajando, sobre todo en la diversidad musical, por eso se llama Mil Ritmos, ¿no? Porque metemos el jazz fusionado, el estilo tapa, tenemos temas de reggae, Latin jazz y ahí como un poco de todo. Y sobre todo también este concepto Mil Ritmos, pues es este homenaje a todos los músicos que han participado con Tapa, ¿no? De hecho, invitamos a muchos de los músicos que en su origen estuvieron y en todo el proceso estuvieron trabajando con Tapa. Y ahí hay una diversidad de músicos en ese disco, ¿no? Entonces, el color, el sabor, el sonido es muy diverso por esta cantidad de gente y también porque nos llevó un proceso de producción discográfica de como de 2-3 años más o menos, ¿no? Nos tardamos en hacer ese disco. Lo empezamos a grabar, muchos de los temas que no quedaron en el primer disco, All Sessions, pues ahí los tuvimos sonando y los fuimos arrastrando o guardando para el siguiente disco. Exacto, exacto. Uh-huh. Grabamos el disco, salió este proyecto, el apoyo del FOCAEM para realizar el original, pero como ahí tenemos un cronograma, pues dejamos en pausa el Mil Ritmos para sacar el original. Nos dedicamos, dejamos el guardado el Mil Ritmos, terminamos original, lo sacamos, movimos y vamos a regresarlo al Mil Ritmos. Entonces está parte del proceso, ¿no? Pues, para que nazca buena producción, ¿no? Pues sí, nos costó ahí unas muchas desveladas, ¿no? Muchas noches. 6 meses de desveladas, mínimo. 5 o 6 de la mañana, como son muchos instrumentos. ¿Desveladas de trabajo o desveladas de No, de trabaja, de ¿no? estar ahí en el estudio. En la pantalla, en el estudio, que no queda, que baja la queda, que sube la cara. ¿Sin que... chelas o con chelas? No. Pues a veces, ¿no? Muy leve, no, pues, muy leve. Pues es que en la madrugada no se te antoja. O sea, realmente estás clavado en la chamba, ¿no? Sí. Pues sí, es que como... Sí, estás clavado, entonces... Entonces, si acaso cuando ya son las últimas sesiones dices, ya estuvo, ¿no? Hay que echarse algo, ¿no? Aquí para relajarse. Sí, pues de una vez, ¿no? Tequilita. Oye, pues qué padre la propuesta, señores, amigos radioescuchas del Punto Crítico de Tapa Group. Pues llegó el momento de una pausa aquí en el Punto Crítico Radio. Y bueno, pues continuamos www.elpuntocritico.com. En Twitter síguenos, @elpuntocritico, y en Facebook, /elpuntocritico. Con información útil para la toma de decisiones. En un momento continuamos con todos ustedes. Muy buen día.